www.canaltrans.com presenta. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Temblor, destrucción, explosión, terror y vuelta a empezar cada día con la máquina de la especie más criminal. El ser humano. Fama, decepción, dinero, corrupción, brillo, petróleo, glamour y muerte. Bienvenidos a los premios en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de gala de la entrega de premios en caso de que el mundo se desintegre. Desde Hollywood, California, los saluda su anfitrión, el pirata y el señor Lagartija. Esto me recuerda a mi noche de bodas. Todos los invitados vinieron por la comida y la bebida. Pero si usted no es casado, señor Lagartija. Pero igual me lo recuerda. Imaginamos los nervios de muchos de los candidatos y no nos gustaría estar en su lugar. No, de hecho nos gustaría estar tomando unos tragos en una playa del Caribe. Sin embargo, ya está tendida la alfombra roja y las butacas están repletas a la expectativa de lo que hoy acontece en este recinto. Por eso, sin más palabras, pasamos a la primera terna de los premios en caso 2003. Premio Desintegrado en Acción. Y los ternados son... Los hijos de Saddam, Irak. La tripulación del Columbia, Cabo Cañaveral. David Kelly, Londres. Gracias, Muda. En este momento abrimos el sobre... Y el ganador es... David Kelly, Londres. El científico que luego de denunciar intereses espurios de parte del gobierno británico con el apoyo a la iniciativa norteamericana en Irak, apareció suicidado en su apartamento. Entregan el premio Manu Briseño, Al Caponi, El Maleante, Magdel Mebarak y los integrantes del Micotlán. Recibe Scotland Yard. Oh, ahí se los ve. Sí, sí, esa gente. Qué elegancia, es destacable la elegancia de la gente que tanto. Sí, de los que entregan los premios, nuestros queridos amigos, por favor, sí, pasen un poco, ahí está. Bueno, gracias, Muda, acompáñalos. Pasamos ahora a un galardón muy en boga en estos tiempos. Premio Mejores Efectos Psicológicos. Y los candidatos son... Tenemos la bomba atómica y no la vamos a entregar. Gobierno de Corea del Norte. Tenemos cartas con Antrax y las vamos a entregar. Células terroristas. Sabemos que hay armas químicas y no las vamos a encontrar. Los aliados. Creemos en la libertad de expresión y no le creemos a Al Jazeera. CNN, ABC y NBC. Apertura del sobre en este momento a cargo del señor Lagartija. ¡Ay, carajo! ¡Esto tiene Antrax! Deme eso. Y el ganador es... ¡Tenemos la bomba atómica y no la vamos a entregar! ¡Gobierno de Corea del Norte! Suben al escenario a entregar el premio la tripulación de la María Conchita, Yari y Tere. El Joroco, elegancia, un tal Juan Martínez de Caracas, Urpi y Neo de Arequipa. Momento de emoción de la gente de Corea del Norte, realmente. Sí, es un coreano que igualmente no vino el maletín nadie. Que lleva. Sí, no representa al gobierno de Corea del Norte, pero sí, igual se lo lleva, también el maletín. Ha dejado el maletín ahí. Muda, por favor, retíralo del escenario. Pasemos a la próxima terna. Premio Momento de Máxima Tensión. Y los ternados son... George W. Bush por En el Nombre de Dios. Osama Bin Laden por En el Nombre de Alá. José María Aznar por En el Nombre de Bush. Sabemos que cada uno tendrá sus candidatos en sus casas, ¿verdad? Y estarán haciendo fuerza por uno y por otro, pero el ganador es... José María Aznar por En el Nombre de Bush. Ya vemos en el fondo los videos de la cantidad de españoles que se han movilizado en contra de la guerra. Realmente muchos, sí. Se ven, bueno. Entregan este premio Cresto, B8, Carla, Sony, Bálvaro, El Euro, Vanessa, Artemisa, Lady Sanskrit, con la peña de Segovia liderada por Iros Stelcount. Ajá, aquí nos dicen que el presidente español no se pudo hacer presente. Ajá, por estar acicalándose el bigote, bueno. Ah, bueno, que lo lleven todos, sí, ellos que están en España. Cresto B8, Carlos. Sí. Ahí está, llévenlo ustedes y bueno, se lo dan, y si no, se lo guardan, no sé. Vamos ahora a un premio que realmente creó expectativa en los momentos previos a la elección de sus finalistas. Estamos hablando de... ¡Premio a la falsa expectativa! Y los nominados son... Marte se acercará a la Tierra como no lo hizo en los últimos 58.000 años. El reemplazante de Kerry en South Park. La reconstrucción de Afganistán. Firma del Tratado de Paz entre Palestina e Israel. Y el ganador es... Marte se acercará a la Tierra como no lo hizo en los últimos 58.000 años. Entregan la distinción el profesor Ader Fernández, Koji Kabuto, Balara, el misionero Jorge y la peña de Mallorca. Y los vemos a todos. Megatron y Gonzo de Puerto Ordaz. Recibe la estatuilla Michael Jackson. Estoy muy feliz. Nosotros estamos muy felices también de sabía tenerte... que iba a traer mis rayitas a comprar Marte. Sí, sí, está bien. Por favor, no lo toque a Koji Kabuto. No, tampoco... Es muy lindo Koji. No, sí, no se propase con Megatron, le pido. ¿Alguien tiene un bebé para arrestarme? No, aquí no tenemos... Estas luces me encantaría bailar con mi bebé. Está bien, Michael, ya está. Recuerden que voy a festejar mi cumpleaños, ¿Va a ser su cumpleaños? Sí. Está bien. Las entradas son muy baratas. Muy baratas, sí. Estamos hablando de que... Chao. Se va. Sí, está bien. Bueno, retírese porque tenemos nada más que 30 segundos para los agradecimientos. Gracias, Michael. Acompáñalo, muda. Bueno, muy agradecidos. Pasamos ahora a un momento en el que la temperatura sube considerablemente. Premio al momento caliente. Y los candidatos son... Los besos entre Britney y Madonna en la entrega de los MTV Music Awards. La foto de Thelma y Selena de Panamá en la página de oyentes. El discurso de Michael Moore en la última entrega de los Oscars. Las marchas y protestas de miles de personas en todo el planeta. Abrimos en estos momentos el sobre y se llevan el premio... ¡Las marchas y protestas de miles de personas en todo el planeta! Marchas a favor de la paz, por los derechos humanos, antiglobalización, de oposición, a favor, cacerolazos, sentadas, huelgas y movilizaciones protagonizaron este tiempo de convulsión en todo el mundo. Millones de personas salieron a las calles para expresar su descontento y en casi todas hubo algo en común. La gente tomó conciencia de que para cambiar las cosas hay que participar. En casi todas también hubo algo en común. Recibieron palazos y gases lacrimógenos. Muy bien, nos distendemos ahora para pasar a una nueva categoría. Premio al rompepelotas. Y los postulantes son... J.K. Rowling por Ya terminé otro Harry Potter. Cada uno de los participantes de Operación Triunfo, Popstar, Nace una estrella y Escucha mis cantos. Bonobox por Apariciones hasta donde no me llaman. El Real de Madrid por Compramos a Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham y Pelé en Portaligas. Realmente un premio muy peleado, ya que destacar a quién rompió más las pelotas últimamente debe haber sido una tarea muy difícil para el jurado. ¡Ja! Pero aquí está el ganador, pirata. Ajá, y el ganador es... ¡Bonobox por Apariciones hasta donde no me llaman! Uno pudo verlo en videos, giras, en reportajes, reuniones de la ONU con el Papa y hasta candidato al Nobel de la Paz. Evidentemente, rompió mucho las pelotas. Sí, se lo merece. Entregan Sid Vicious, El Bicho, Cristian de Bahía Blanca, Cibernandilla, El León de Cartón, Milan, antes conocido como Sergio el Bailador, Belenka y Paintball, propietario de la afamada fábrica de ungüentos Paintball. Y mientras Bono sigue rompiendo las pelotas un poco más, ahora sí, momentos de hacer una pausa y enseguida regresamos con los premios más esperados desde aquí, desde Hollywood. Sí. conectados. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Seguimos disfrutando de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Continuamos de esta manera con la ceremonia de la entrega de premios en caso desde Hollywood para todo el planeta Tierra a través de Internet y de la red de estaciones retransmisoras terrestres. Esperemos que la estén pasando bien. ¿Cómo lo ve hasta aquí, señor Lagartija? Ja, me recuerda al día de mi boda. Todos se divertían menos yo. Sigue con eso de la boda si usted no se casó. No importa, en las entregas de premios los conductores dicen el guión y esto era lo que tenía que decir Claudia Schiffer, pero no vino. Pasamos a la próxima nómina. Mejor. Sí, pero deje de mirarme los pechos. Las modelos no somos solo un cuerpo bonito. Premio al bajón anímico. Y los bajones son... Celia Cruz, por La vida es un carnaval. Las siamesas iraníes, por Estamos listos para separarlas. Cameron Díaz, por Una tabla de surf me rompió la nariz. La entrega de los Grammys latinos, completa. El Capitán Vinilo nos muestra en las cámaras los candidatos y el premio se va para... ¡Las siamesas iraníes! ¡Estamos listos para separarlas! Entregan el premio al Lobo y Doña Teresa, el Sindicato del Crimen Valenciano, Malegría do Brasil, Cunha, el ingeniero Juan Pablo Ferris, la banda californiana liderada por Charlie Corky, la Kitty y su gato Whisky. Reciben la distinción el doctor del equipo a cargo de la intervención que prometía separar a las siamesas. Bueno, doctor. Sabíamos que podía pasar, doctor. Sí, lo sentimos mucho, pero bueno. ¡Vale la intención! Sí, lo que... ¡Sí, vale la intención! En lo que vale su intención, ahí está, doctor, agradecidos, ¿eh? Ahora sí, nos metemos de lleno en uno de los premios más esperados. Estoy hablando del... ¡Premio al Primer Mundo! Y los candidatos son... ¡Apagón total en Nueva York! ¡Ola de calor en Europa! ¡Corte de energía en Londres! ¡Incendio en la Torre Eiffel! Salvo la ola de calor que aún no está confirmada, el resto de los acontecimientos no fueron provocados por atentados terroristas. Ah, es bueno aclararlo, siempre esto. Y el ganador es... ¡Apagón total en Nueva York! Reiteramos, apagón total en Nueva York. El caos es total. Entrena la distinción el poeta José Hernández, los tíos Ticos, Conway Catherine, el gonzo de Jacksonville, la diva Amnesia Sparkles, Yota Moteuji, el colo y la barra de la imprenta Miraflores. Reciben los representantes del G8. Sí, se los ve orgullosos. Se los ve gordos también a estos señores, pero bien, están muy contentos también, ¿no? El premio al Primer Mundo. Sí, deben estar orgullosos de eso. Ahí está, bueno. Se los lucharon para ellos. No, dos, se están llevando dos, tres premios. No, es uno. Un premio para cada ganador. Joderte, ahí está, que la seguridad, por Dios. Bueno, momento mágico en esta gala, sí, por favor, les pido. Momento mágico en la gala mientras vemos los rostros de los premiados y los que todavía compiten por serlo. Damos lugar ahora al premio Mejor Guión Adaptado. Y los nominados son... Yo Nunca Fui de Izquierda, por Ignacio Lula da Silva. El Suicidio del Científico, por Tony Blair. La Biblia, por George Bush. ¿Dónde está el piloto y el resto de la tripulación? Por Fidel Castro. ¡Qué momento, ¿verdad, señor Lagartija? Ah, sí, a mí me recuerda a mi boda. Bueno, ya denme el sobre. Y el ganador es... La Biblia, por George W. Bush. ¡Ah, te alabamos, señor! ¿Qué dice? dice. Ya, a ver si cree que tenemos armas químicas y nos vuela al carajo. Bueno, entregan el galardón, el Buda Bar, el Noctámbulo, los más gays de Camuy, Denise de Washington y Sammy del otro Washington, ahí donde está Seattle. Recibe un señor de anteojos oscuros y pelo muy engominado que juró era del Departamento de Estado. Ah, perfecto. Nosotros le vamos a creer, sí, porque tampoco sí, estamos para otra cosa. Y ahora sí, uno de los momentos más importantes de la velada es el momento de premiar a aquellos que se valieron de las cámaras para desplegar todo su talento. Estamos hablando del premio a... ¡Mejor videoclip! Y los candidatos son... Saddam Hussein y sus dobles con I Will Survive. Un video que en alta rotación confundía a los fanáticos que nunca supieron si era él o un doble. Impresionante la imagen de Irak devastada y él hablando a sus seguidores. Superando a los raperos más controversiales, este video hizo mover los pies hasta a los más conservadores de la Casa Blanca. Osama Bin Laden, en vivo en la cueva con Hubei Hu. Ejemplo de cómo con pocos recursos se puede conmover al mundo. ¿Quién hizo a quién? Fue corte difusión y su letra revive los tiempos en que Osama fue entrenado por los americanos para conformar la resistencia afgana a los soviéticos. ¿Quién hizo a quién? Sigue siendo la pregunta que aún hoy se hacen los líderes mundiales y los directivos de las discográficas que tenían oficinas en las Torres Gemelas. Vladimir Putin y los extremistas chechenos en el teatro con The Show Must Go On. Quizás estemos frente al videoclip que cambió la narrativa en cortometrajes. Un teatro tomado por separatistas chechenos es literalmente arrasado por las tropas rusas que a la orden de El Show Debe Continuar, continuaron liquidando a los chechenos, los rehenes, los acomodadores y los actores de reparto. Colin Powell y los informes de la guerra con Killing an Arab. Basado en un cuento original de Albert Camus, Powell pone toda su capacidad para informar a los medios de comunicación cómo va la ocupación norteamericana en Irak. Entre bombas, misiles y ráfagas de automáticas, Colin acomoda muñequitos y barquitos a escala en un mapa a miles de kilómetros del Golfo Pérsico. Muy bien, estamos listos. Gracias, Muda. ¿Tiene algún pálpito, señor Lagartija? Sí, para mí son todos ganadores. Sí, pero solo uno se llevará el premio, ¿eh? Y ese es... ¡Osama Bin Laden! ¡En vivo en la cueva con Hubei Hu! Entregan Edgar Aarón Guerrero, el Aragán y la gente de tránsito de Monterrey, Homero Padilla, el Chiqui de Zárate y sus hermanas y valija de Varadero. Recibe la estatuilla un hombre de turbante que dice haber sido el camarógrafo. Por razones de seguridad, nosotros no daremos su nombre. No, lo hemos prometido. Sí, no, por supuesto, ahí está. Muy bien, y ahora en el cierre de esta jornada llena de brillo y fantasía, el momento de destacar al ganador entre los ganadores. Estamos hablando del premio En Caso de Oro. Ah, acá dice el mico que salía muy caro para Sabo de Oro. Bueno, ¿y de qué es, mico? De plata. Ah, perfecto. ¿De cobre? No, de mierda. Ah, oh, muy bien. Entonces, damas y caballeros, premio... ¡En caso de mierda! Tenemos aquí el sobre, el señor Lagartija lo abre en este momento. Y el En Caso de Mierda es para... ¡Marte! Y todos los que dijeron que se iba a ver como una naranja, como una luna, como una pelota de béisbol. ¡No se vio una mierda! Ah, pero tenemos 58.000 años para otra oportunidad. Por eso no queríamos dejar de premiar a Marte. Recibe el galardón en el nombre del planeta rojo, Michael Jackson. Esto no lo puedo creer. Es la noche más feliz de mi vida. Bueno, te has llevado dos premios, Michael. Uno, el otro. ¡Lo sé! Bueno, Michael. No está... Gracias, gracias Michael por estar aquí. Seguridad, por favor, le pueden decir, muda. Gracias, no, está bien, gracias Michael. Gracias por estar aquí en este acontecimiento tan especial para todos los que formamos parte en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, no creo que nos esté escuchando en estos momentos Michael, pero ahí está, se lo están llevando. Bueno, gracias por engalanar todo esto a Michael, ¿eh? Y muy bien, damas y caballeros, esto ha sido casi todo. Los esperamos en la próxima fiesta de premiación. Y recuerden, cuando algo sale mal, no trates de disimular. Solo diga, a mí me gustó como lo dices. Con ustedes nos despedimos hasta la próxima. Y en el escenario principal, una sorpresa muy especial. Haciendo una canción de los Ramones, suena Kiss. Gracias Venezuela por las mises y las vainas. Gracias España por el flamenco y los atardeceres mediterráneos. Gracias Chile por la viña y los mariscos. Gracias Argentina por el verde y la milonga. Gracias Jamaica por el rey y por la bota. Caso de que el mundo se desintegre. Gracias, colonia hispana de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Francia, Polonia, Italia, Asia, Oceanía, por mantener las raíces aún lejos de la tierra. Gracias, Perú, por el pisco y el sol. Gracias, Paraguay, por los ríos y las zarpas. Gracias, Uruguay, por el mate y los chinitos. Gracias, Colombia, por la selva y por la salsa. Ecuador, El Salvador, Costa Rica, y Honduras, azúcar. Panamá por lo chévere. Guatemala, cuna del quetzal. Puerto Rico por el mar. Dominicana por el sabor. Cuba por la arena. Gracias Brasil por el carnaval y la alegría. Gracias Bolivia por las montañas y las quenas. Gracias lunáticos crónicos de la gran red de redes hispanoparlantes por estar ahí haciendo que esto tenga sentido. Recuerden que unidos y en contacto nadie es más poderoso que nosotros. Será hasta la próxima, mientras esto siga siendo, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.